Helves en la Onda, con Isra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Entras en nuestra web y te darás cuenta que nos puedes llevar vayas donde vayas gracias a la emisión online y también nos puedes escuchar cuando quieras gracias a los podcasts. Arrancamos la segunda hora de Helves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. 20 años creciendo contigo, 20 años que se dice rápido, ¿eh? Bueno, pues enseguida vamos a irnos con la entrevista de la semana. Vamos a charlar sobre los encuentros flamencos, sobre la Peña Flamenca Altos de la Fuente de nuestro municipio, que ya ha hecho, bueno, 100 encuentros flamencos, que también se dice rápido, y que el año que viene cumplen 10 años. Todo eso y más charlaremos enseguida con un representante de la Peña. Y también tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto. Antes, vamos a abrir con buena música, con un tema súper elegante llamado Happy de Lighthouse Family. Yeah. vamos a hablar de flamenco, concretamente de la Peña Flamenca Altos de la Fuente de nuestro municipio, que ha cumplido, yo creo que todo un reto, ¿eh? Celebrar 100 encuentros flamencos en su sede, que está justo al lado de la iglesia de nuestro municipio. Vamos a charlar con, bueno, pues con uno de los integrantes de la Peña Flamenca Altos de la Fuente. Concretamente, vamos a hablar con el secretario de esta entidad, con Pablo Domínguez, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pablo, bienvenido. Buenos días, gracias, un placer. Siempre hablar de flamenco para vosotros es un placer, esto sin duda, ¿no? Exacto, es el motor que nos hace llevar casi 10 años trabajando y organizando todas las actividades, que nos ha llevado a base de casi de media un espectáculo al mes, pues haber cumplido los 100 eventos que hicimos el pasado viernes. Y sí, todo el curro que lleva la organización de estos eventos es por amor al arte y concretamente por el arte flamenco. Claro. Yo lo decía al principio de la entrevista, todo un logro, todo un sueño, sin duda, que no sé si esperabais cumplir. No, porque bueno, nosotros vamos trabajando día a día y sabemos que algún día los proyectos que empiezan acaban. Entonces, pues bueno, no tenemos pensamiento en acabar, ¿eh? Nada por el estilo, ¿eh? Ojalá lleguemos a los 200 y 250 y seguir cumpliendo aniversario. Pero sí, poco a poco y mes a mes, como trabajamos. Una vez al mes, como bien dice Pablo, la Peña Altos de la Fuente ofrece de manera totalmente gratuita para todo el que quiera asistir a su sede, que como decimos está al lado de la iglesia de Santa María de nuestro municipio, pues eso, un encuentro flamenco donde artistas vienen a mostrar el arte, ¿no? A seguir haciendo un homenaje a algo tan nuestro, tan enraizado como es el flamenco, y además tan exportable, porque el flamenco es conocido a nivel mundial. Pero siempre hablamos de los encuentros flamencos. Bueno, qué artista va a venir, el horario, lo de las tapitas que tenéis también. Aunque ahora quiero hablar también un poco cómo habéis pasado la pandemia con el tema del COVID y demás, pero también me gustaría que contaras un poco los entresijos del encuentro flamenco. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se prepara una vez al mes un encuentro flamenco en la Peña Altos de la Fuente? Pues eso, el primer viernes de cada mes tenemos por costumbre organizar el evento y bueno, contactamos con artistas que vienen a nuestra peña por conocimiento profesional de nuestro presidente Miguel Aragón, que es el que se encarga de ir buscando qué artista va a venir cada mes, y créeme que tenemos una lista de espera muy buena. Qué bien. Y aunque somos una peña humilde, porque podemos pagar un caché pues humilde, pero yo creo que esto es una valoración personal, no sé si compartirán mi compañero, pero tenemos un escalón un poco por encima de lo que podemos permitirnos por el caché, por cómo compensamos eso con el respeto del público, con el espacio, con el trato que le damos a los artistas. Y han hecho que tengamos artistas, tú has dicho que el flamenco está en todo el mundo y nosotros hemos tenido artistas de otros muchos países. Me acuerdo, por ejemplo, de Sol Acuña, bailadora de Puerto Rico. Estuvimos hace una semana a Tino de Holanda. Hemos tenido tres encuentros de flamenco y Japón. Sí. Hemos tenido familias japonesas bailando. Hemos tenido personas que han venido de Estados Unidos. Baile indio. O sea, que hemos tenido mucha representación del flamenco, porque otra cosa que yo destacaría de los eventos es que las personas que vamos asiduamente todos los meses tenemos una fotografía de cómo es el flamenco hoy en día. Porque vemos un flamenco muy diverso, un flamenco más convencional, más tradicional, y también un flamenco de vanguardia y de mezcla y de mixtura. Y eso es una de las riquezas que yo creo que tienen nuestros encuentros. Claro, bueno, y aparte, una de las riquezas que tiene el flamenco, ¿no? Que tiene el flamenco que se puede mezclar prácticamente con cualquier sonido, y hemos escuchado desde el rock, Medina Zahara metía mucho flamenco en su manera de hacer, sí, las cosas, pero se puede meter el flamenco en el rock, en la electrónica, en el pop, da igual donde metas el flamenco que queda bien. ¿Qué tiene el flamenco para que lo metas donde lo metas, se note, sea flamenco y nos guste? ¿Qué le pasa al flamenco? Yo creo que como el flamenco en sí es una mezcla, y nace influenciado por un montón de sonidos del mundo y personas de muchas procedencias que convivieron aquí en nuestra Baja Andalucía y también en la parte del Levante y en el sur de España en general. Aquí confluyeron muchas músicas del mundo, entonces el flamenco ya nace como una mezcla y lo tenemos que entender así. Y entonces por eso es tan fácil ahora que se siga mezclando. Es una música viva, una música moderna y que nos permite a todos los que lo queremos nos permite expresarnos y divertirnos y expresar rabia, dolor, y es un instrumento. Yo el flamenco lo veo como un instrumento que más allá del flamenco en sí mismo, el flamenco hay que usarlo y lo tenemos que utilizar. Es una herramienta muy potente que tenemos, que hemos tenido la suerte de encontrarnos, los que vivimos aquí, y ahí ahora en cualquier parte del mundo. Y entonces así, de esa forma tan abierta y libre, entendemos el flamenco. Está muy bien que digas que el flamenco es una música moderna. Esto me gusta porque es una realidad como un templo. Del flamenco nacen, por ejemplo, dos artistas que ahora mismo están funcionando prácticamente a nivel mundial. Son los dos españoles y son modernos. Estamos hablando de C. Tangana, que su disco El Madrileño es prácticamente flamenco, mezclado con muchos sonidos y tal, pero con raíces muy flamencas. O la Internacional Rosalía. O sea, dos artistas de pop números uno a nivel mundial utilizan el flamenco dentro de su estilo. Exacto, curiosísimo, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Curiosísimo. Sí, nosotros. Sí, es que yo creo que limitar las fronteras del flamenco y ponernos a decir que es flamenco y que no es flamenco, al final lo único que hace es empequeñecer el arte, ¿no? Y además, cuando uno estudia la historia del flamenco, los primeros vanguardistas en el flamenco ya estaban al principio del siglo XX, ¿no? Donde ya había algunos que decían que el flamenco se estaba muriendo porque se comercializaban los café cantantes. Eso le decían a la niña de los peines, ¿no? Que ahora nos parece. Luego la que le dieron a Camarón, ¿no? Y la que le dieron a Marchena. O sea, que ya siempre el flamenco siempre se está muriendo, pero nunca se termina de morir. A mí me gusta que además tengas ese pensamiento, Pablo, porque yo pienso igual. Creo que la fusión del flamenco con otras músicas lo que hace es engrandecer, está claro, no es flamenco puro, pero lo que hace es engrandecer esa música y llevarla a quizás otros oídos que quizás no están tan preparados para escuchar los palos del flamenco puro. Has hablado de la figura de Camarón. Yo este año, este verano, tuve la oportunidad de visitar la tumba de Camarón. Y es que no había música, no había nada, pero esa tumba... Esa tumba era flamenca, eso era flamenco puro. Y se notaba el ambiente ahí en ese cementerio tan pequeño, De San Fernando. De San Fernando. Y es que tiene algo el flamenco que nos llama y que nos gusta mucho. Pero, ¿cómo habéis pasado en la Peña Flamenca, lógicamente, con el tema de las restricciones, con la pandemia? ¿Cómo lo habéis llevado vosotros en la Peña? Pues bueno, nos afectó por el cierre, ¿no? Que estuvimos cerrados los primeros 4 meses, pero. Yo estoy muy contento aquí de todos mis compañeros y todas mis compañeras porque en julio de 2020 supimos adaptarnos, ¿no? Y cambiamos el formato porque tuvimos que restringir el aforo, tuvimos que reservar entradas. Nosotros siempre hemos estado de entradas gratuitas y libres. Ahora teníamos que restringir el aforo, teníamos que cobrar un pequeño donativo en la puerta para poder costear al artista porque el aforo ya no era tan grande, no teníamos la barra. También, es decir, que íbamos al espectáculo y nos teníamos que ir, pero creíamos que ese esfuerzo era necesario porque primero, por los artistas, para que el tejido flamenco, que ha sufrido muchísimo con la parada de toda la cultura, siguieran, y los artistas nos agradecían mucho que tuvieran esa noche, que es un detalle, una mínima ayuda, pero le venía muy bien. Y también, desde el punto de vista interno de la peña, yo no concebía que pudiéramos estar parados un año o un año y medio. O sea, todo el músculo, ese grupo humano que nos retroalimentamos de nuestra convivencia, de pasarlo bien, tanto montando como luego celebrando lo bien que nos ha salido. Yo no quería, y no queríamos, un grupo bastante importante, no queríamos que paráramos. Entonces, pues, hicimos ese esfuerzo, cambiamos el formato, un poco más frío porque eso, perdíamos el ambigú, perdíamos la convivencia de después, perdíamos la libertad de entrar y salir. Teníamos que, bueno, pues estábamos en el patio, muy bien separados, con 30 de aforo, 30 personas estuvimos al principio, ahora ya vamos por 50. Uh-huh. Y bueno, hemos ido en estos últimos meses ya de 2021 abriendo un poco, ahora volvemos a tener ambigú, con tapas muy... Muy pocas tapas, pero ya volvemos a poder tener algo de ambigú, un poco más de aforo. Y poco a poco iremos adaptándonos y abriendo un poco con flexibilidad, pero eso, con ese... Yo estoy muy orgulloso de mis compañeros y mis compañeras que dieron ese paso y que se supieron adaptar a las circunstancias para que la peña no parara. Bueno, el Aljarafe está ya en nivel cero. Esto significa, creo que no hay los límites de aforo, ¿no? E incluso tampoco límites horarios, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros... Es que somos muy cautelosos, porque cuando dijimos, bueno, que abrimos, te dijimos que abrimos cuando nadie, casi ninguna peña de la provincia estaba abierta, nosotros abrimos con mucho, exacto, con muchas medidas, ¿no? Queríamos hacer las dos cosas, queríamos abrir, pero a la misma vez con mucha seguridad. Y entonces, por lo mismo, ahora vamos muy poco a poco, despacito, y pero bueno, queremos recuperar, ¿no?, esos ambientes de, pues, con más gente, y ahora de cara a la Navidad, que tenemos nuestras las migas, que llevamos ya 15 ediciones de las migas, que es un día que compartimos nosotros y para nosotros es muy especial, las migas de Navidad, pues a ver si podemos ampliar foro y total sumar gente, porque la peña siempre ha sido una peña, como tú has dicho al principio de la presentación, que ha estado abierta al pueblo, porque forma parte del pueblo, casi literalmente, porque nuestro espacio y nuestro lugar es el pueblo, es municipal, pues queremos que tiene que seguir estando abierta a todo el público. Vamos a ver. Bueno, a mí me gusta mucho el concepto, me gusta mucho el sitio, porque además esto lo habéis hecho vosotros, lo habéis creado vosotros. ¿Qué tiene ese encanto que tiene la peña? Esto ha sido vosotros ir aportando vuestro granito de arena. Quien no la haya visto, la peña es una preciosidad, tanto la parte interna como el patio exterior. Pero, ¿cómo lo describirías tú el sitio, la peña flamenca, en el enclave donde está puesta la peña? ¿Cómo lo describirías tú? Es un rincón precioso de Herve, ¿no? O sea, quien quiera conocer Herve tiene que pasar por la peña, porque además, pues, todas las personas que vienen de fuera, a nosotros nos visitan muchas personas de otros pueblos colindantes y también de la ciudad, muchas personas que están con el barco en el puerto y suben esa noche a conocernos. Y se sorprende. Yo también la primera vez que entré allí como herbeño, digo, bueno, esto estaba aquí, ¿no? Esta gente, ¿quiénes son?, ¿no? Porque tienen esto tan cuidado y tan bonito, ¿no? Y ahí hay su responsable, que tiene sus nombres y apellidos y que han trabajado muchísimo por cuidar ese espacio, con la parra, ¿no? Todas las sí. facetas de fuera y dentro, que no, de momento con el COVID no estamos usando ese espacio desde hace más de un año, pero también muy acogedor y el ambiente que se crea allí, vamos, yo creo que el espacio es fundamental. Yo no entendería la peña de Herve seguro en otro local. Es clave el sitio que tenemos. ¿Cómo llegas tú a la peña flamenca? No sé si llegas desde el principio, Pablo. Pues a mí me gustaba el flamenco, lógicamente, y llego en 2012, que es cuando la peña llevaba muy pocos eventos. Me paso por allí de público, veo el cartel en la calle Real, me acuerdo perfectamente hasta de dónde vi el cartel, y subí en un espectáculo de Natalia Segura, una noche de noviembre que llovía un montón, y ahí fue cuando me digo, bueno, es increíble que esto esté en mi pueblo, qué suerte, ¿no? Qué suerte, porque era la peña, era el concepto de peña también que estaba buscando y que yo quería, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre que estaba viviendo en Herve, he intentado ir a todos los eventos, y luego di el paso, me hice socio, que todo el mundo puede hacerse socio. Y ya hace dos años, pues también entré en la junta directiva, que al final ahí trabajamos todo lo mismo. Tenemos un cargo porque alguien tiene que llevar el cargo, pero claro. Luego a todo el mundo arrima el hombro para mover el escenario de un sitio para otro y todas las cosas logísticas. Y bueno, estamos en 2021, saliendo de una pandemia mundial. En 2022 creo que cumplís 10 años. Exacto, otra celebración. No sé si ya estáis ideando algo para 2022, para los 10 años de la Peña Flamenca. Intentaremos también hacer algo especial. El otro día tuvimos un evento musical también especial. Tuvimos un grupo que tenía bajo eléctrico, un gran set de percusión, el guitarra tenía pedales y bueno, queríamos que el evento 100 fuera mirando hacia adelante, hacia el flamenco que viene. Y bueno, para el evento 10, no sé, igual hacemos algo al revés. Hacemos algo mirando a la trayectoria que hemos tenido durante estos 10 años. Creo que es importante recordar quiénes son los artistas que han pasado por aquí, han dejado huella y algo así. Vamos a ver, ya os contaremos. Vale, va. No adelantamos nada porque está claro que bueno, que de momento estáis dando los pasos como tenéis que dar para que el sitio sea una zona segura donde podamos disfrutar del flamenco, donde podamos vivir en compañía de otras personas amantes del flamenco un buen rato, escuchando buena música. El próximo evento me imagino que a primeros de noviembre ya, el primer viernes, no sé si lo tenéis ya ideado o tenéis al artista sí, ya buscado. Lo pasamos ahora, como si queremos seguir haciendo los eventos en el patio, que nos permite más aforo, también es un poco más seguro al aire libre, vamos a pasarlo al sábado, porque lo vamos a hacer de tarde, simplemente. De tarde o a la hora de comer. Así que intentaremos tener algún arroz, algún guiso para acompañar el cante, y eso ya es espectacular. A mí me gusta hasta más el formato de día con el guiso y así que vamos a aprovechar el invierno, así el sol de invierno que tenemos maravilloso en Sevilla. Vamos a estar pendientes de vosotros, daremos buena cuenta de si es a la hora de comer con ese guiso. Lo comentaremos sí. Aquí en Ahora Radio. A nosotros nos encanta que aquí en Gelves haya esta iniciativa de esta peña flamenca. Nuestro pueblo es un pueblo flamenco también. Y tuvimos, de hecho, hace muchísimos años un artista flamenco, hace muchísimos años. Estoy hablando de, creo que finales del siglo XIX, cuando este artista destacó. Pero aquí en nuestro pueblo tenemos muchos amantes del flamenco y tener un espacio como este pues es una maravilla. Y Pablo, nada, enhorabuena a ti, a toda la directiva, a todos los socios de la Peña Flamenca Altos de la Fuente. Y como decimos nosotros aquí, damos buena cuenta de cada encuentro flamenco porque es algo que nos encanta y es algo que hay que reivindicar de nuestro municipio, que tenemos un entorno precioso para disfrutar de un arte tan nuestro como es el flamenco. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazote, hasta luego, adiós. Pues ya lo sabes, cumplido, 100 encuentros flamencos, que eso se dice rápido, y que prontito tendremos el 101 encuentro flamenco de la Peña Altos de la Fuente. Nosotros estaremos muy pendientes y te diremos cuándo será. Enseguida llega nuestra compañera Ana María Prieto con su espacio que se llama Generando Igualdad. Antes nos quedamos con Antonio Orozco y la canción que se llama Dime por qué. Se marchó vendiendo al olvido nuestro amor. Simple adiós, sin más que recuerdos me dejó. Se llevó el mar de ilusiones que entregó, rompiendo mi voz, dejando incompleta esta canción. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que me lo porque se perdió el dulce consuelo de su amor y cada renglón de todo el futuro que escribió. Me engañó diciendo que todo lo era yo, pidiendo perdón por todas las veces que mintió. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que me lo dudas. Dime por qué te fuiste dejándome con la amargura. Muy pronto llegaré a la locura. Dime por qué. Tenga cura, que todo lo que me lo dudas. Dime por qué te fuiste dejándome con la amargura. Muy pronto llegaré a la locura. Dime por qué, si el retarde lo que te lleva. A saludar a nuestra compañera Ana María Prieto, que ya la tenemos por aquí por los estudios de la radio. Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? ¿Has visto que ya digo buenas tardes? Ya te... A ver cuánto me dura. Bueno, no creo que mucho. No creo... Somos animales de costumbres. Sí, pero me estoy esforzando. He tenido algunos propósitos de mejora. Bueno, eso está bien. Para, en vez de propósitos de año nuevo, propósitos de temporada nueva, ¿no? Claro. Amenaza bueno, con mejorar cada día. Eso es bueno, me encanta. Me encanta lo de amenazar. Nos vamos con Generando Igualdad y yo incluso estoy viendo invitadas en el estudio, así que cuéntame. Pues nada, mira, hace un par de años en una visita a uno de nuestros municipios me encontré con una serie de árboles que se les había abrigado, que se les había puesto un tejido que se había hecho por una serie de mujeres de la localidad. Y esa construcción o esa forma de poner en valor el trabajo que ellas habían hecho venía acompañada por una serie de reivindicaciones que conmemoraban que un día como hoy es el Día Internacional de las Costureras, de las personas que durante siglos hemos sido mujeres, que hemos hecho que nuestra familia, que en nuestro entorno estuviera bien vestido y no decentemente vestido. Y no solo eso, sino además, a veces, incluso ser el único sustento de las familias cosiendo para la calle. Porque, por ejemplo, en mi familia, por ejemplo, mi abuelo estuvo malo durante bastante tiempo, no podía trabajar y era mi abuela, junto con mi madre y con mi tía, las que ayudaban en casa y las que al final son las que movían un poco la economía de la casa. Sostenían la economía familiar. Grandes, grandes las costureras siempre. Por eso no podemos olvidar hoy aquí a Lorenzo Caprilli, que él, cuando se le comenta que qué profesión tiene, él dice que es modista. ¿Modista? En femenino, porque él dice que no soy modisto, que soy modista. Claro. Porque mi familia, quien me ha educado, quien me ha enseñado gran parte de lo que sé, han sido mi madre, mis abuelas y... Pero que además me gusta mucho, porque en muchas profesiones que originalmente han nacido de la parte femenina del ser humano, después ha venido la parte masculina y las... como un poco como la se las ha quedado, ¿eh? La sí, masculinizada. Y la ha masculinizado o la... O, prueba de ello es chef, cocinera. Cocineros, exacto, claro. Cocinera sí. Y chef. Y bueno, pues esa idea surgió... Por suerte tenemos un concejal, un primer teniente alcalde, que todas las ideas que le proponemos, por muy rocambolescas que le puedan parecer... Yo creo que le gustan más las rocambolescas. Oye. Pues le vienen bien. En fin, que decidimos que estaría interesante que un grupo de mujeres de Gelves que ya hacía las mantas solidarias, que se dedicaban a cuidar a los demás en un trabajo tan personal como es estar contigo, en el conteo de esos puntos, que si yo tuviera que hacerlo, porque ellas me dicen, no, es que veo la tele haciendo puntos, sí, sí, sí, sí. Y digo, pues yo tendría millones de agujeros mi labor, pero no. A mí habría que verme la manta o lo que hiciera con, porque no sería capaz. Esto yo creo que lo llegáis a tener, las personas que hacéis esta maravilla, estas obras de arte, lo tienen interiorizado como cuando conducimos, el pedal del freno, el pedal del acelerador, que ya ni lo pensamos. Todo automático, pero bueno, es que hoy hacemos un año, por eso están aquí conmigo, porque merecen un homenaje, merecen un reconocimiento, pues por un lado María Dolores Romero Casado, que es la que nos ayuda, la que pone el espíritu, el ímpetu, la que se encarga de trasladar a todas las mujeres, que hay un par de hombres, pero el labor es no de costura, pero están ahí, hay que reconocer su trabajo. Hombre. Y su incorporación al grupo. Y ella se dedica a traer y llevar las lanas, a recoger todas las cosas que hacen, a estar pendiente de que salgan bien los adornos. Y vamos a saludarla. Sí, por favor. Además ha pedido lana muchas veces ya aquí en la radio. Bienvenida, María Dolores, ¿qué tal? Hola, buenos días. Decía yo lo de ha pedido lana porque cuando empezó el proyecto, aquí en Ahora Radio nos hicimos eco porque nos pareció una idea maravillosa y se solicitaban las madejas de lana. E incluso se les daba un regalito, ¿no? A quien dejaba las lanas ahí en el hogar del pensionista, si no me equivoco. No, eso fue en Navidad, en Navidad hicimos un exacto, trueque. Exacto. El trueque de Navidad y ahí nos daban lana y le dábamos un detallito, un regalito, sí. Que lo habíamos hecho nosotras mismas. Lo recuerdo. De todas maneras, en el repaso de las cosas que vamos a hacer en lo que queda de año y el que viene, vamos a contar la infinidad de proyectos que nosotras les presentamos y que lo bien que son acogidos y además la energía que ponen en ellos, que eso es muy importante. Mm. Porque nosotras andamos algunos días con las pilas a mitad de camino y nada más que estás un ratillo con ellas, que ahora se reúnen todos los jueves de 5 a 7, hasta que cambie la hora o siempre. No, sí. Hasta que llegue el invierno. Mm-hmm. Cuando llegue el invierno pues ya iremos a las 4. Es que ahora a las 4 hace mucho calor. A las 4, porque ¿quién sale ahora? Y ahora a mi izquierda tengo a otra de las mujeres más entusiastas, que cualquier cosa que tú le propongas, ella participa al 1000 por 1000. Con una sonrisa de oreja a oreja y siempre con una broma debajo del brazo. Sí, sí, sí. Y además, que son pasteles. Que tú no puedes comer gluten. No, ella te lo hace sin gluten. Que cualquier cosa que nosotras le digamos, que los motes de Helves, pues los motes de Helves. Trabajamos. Rocío es una persona incansable, sí. Con mucho entusiasmo y que pone su punto de humor o su manera de estar, que sí, es mucho. Su sonrisa. Rocío, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Ya buenas tardes. Bueno, pues escúchame la semana que viene, que verás tú lo que digo yo. Oye, yo antes de que entréis en materia y empecéis a contar esto, a mí hay una cosa que me resultó súper insólita, o sea, que no entendí, que fue que el tema de cuando se tapó los árboles, cuando se le puso la lana a los árboles, hubo voces que criticaron esta iniciativa. Si es que yo me quedé y digo, pero bueno, ya es criticar por criticar y porque tenemos demasiado tiempo libre, creo. Pero vosotras, ¿cómo recibisteis esas críticas? Que me parecieron de verdad absurdas, pero ¿vosotras cómo encajasteis esas críticas con el amor que habíais hecho esa idea? Yo mal. Y yo también. Como me tomo las cosas muy a pecho, porque yo soy así, muy nerviosa, soy un poco chapalante. ¿Temperamental? Digo, muy temperamental, la verdad que sí. A mí me dijeron en una carta astral hace muchos años que yo en otra vida había sido un hombre, un guerrero. Digo, claro, de ahí me viene. De ahí me viene. Total, que eso me lo tomé muy mal, porque ya le digo a ustedes que esto yo, más vale, mis hijos me dicen, mamá, tú no tengas Facebook. Digo, sí, que es verdad, hay cosas que me encorajan mucho. Entonces dije, no sé, lo puedo decir, ¿no? Puedes decirlo. Pues lo dije porque vi una crítica muy fea, porque nosotros, claro, hacemos un trabajo, como ya sabéis, solidario. Y yo pues me indigno mucho porque me tomo las cosas muy a pecho. Entonces vi una crítica ya muy honda, y eso que no la había leído todo. Y contesté, mira, se me vino a la cabeza, digo, mira, pues ahora que está muy de moda esto de el andaluz, pues digo, este se lo suelto yo. Y bueno, para él y para otras personas que habían opinado mal. Y entonces dije, un mojón en andaluz. Y claro, como él, por lo visto, ha estudiado más que yo, pues me puso verde. Anda. Me dijeron, pero si yo te apuesto, y bueno. Pero que muchas veces los estudios no tienen nada que ver con que... Sí, pero lo dicen otra. Yo dije eso, y él me dice otra cosa, peor, en otras palabras. Mm. Eso es lo peor que tienen los estudios. Y a mí tampoco me gustó los comentarios que hacía. Es que fueron muy absurdos. A mí tampoco. A mí no me gustó nada, porque eso se hizo con tanta ilusión, porque claro. Es que lo hicimos con mucha ilusión. Quizás un poco el desconocimiento de por qué estábamos haciendo aquello, del significado que tenía, y exponer en valor ese trabajo que hacía, es porque no se acercaron a los árboles y leyeron sus leyendas, las leyendas que lo explican. Que bueno, ante esa situación vamos a hacer unas leyendas más grandes que se instalarán, porque... Es verdad, nosotras quitamos los árboles en verano. Se han lavado y se han adecentado, pero en noviembre los volveremos a colocar, ¿verdad que sí? Pero os voy a decir una cosa que os la voy a decir muy, muy francamente, ¿vale? Si tú haces una cosa que ni fu ni fa, no tendrás opinión, no habrá opinión. Cuando se hace algo importante, se generan opiniones, tanto para bien como para mal. Pero es porque estáis haciendo algo importante. Posiblemente el abrazar a los árboles, el vestirlos, a él le tocara una sensibilidad, a él o a ella, quien se encargara de criticar, una sensibilidad que no pudo con ella para criticarlo. Pero que, os vuelvo a decir lo mismo, es una crítica porque es alguien que no puede hacerlo, que esa idea no se le ha ocurrido, o directamente no entiende el mundo que le rodea, o las buenas iniciativas o las cosas bonitas. O sea, que no hay que tenerle coraje, simplemente, bueno, como mucho pena, porque es una persona que no entiende muy bien de su entorno. Vosotras hicisteis una gran labor y con eso nos quedamos. Y las grandes labores tienen críticas buenas y críticas malas, pero yo quería preguntaros porque sé cómo sois y sé que esto os dolió. Yo perdona, he aprendido una cosa que, por cierto, bueno, me dijeron en una ocasión y yo la llevo a cabo. Y también se lo digo a mucha gente. Para hablar y criticar hay que saber antes de dónde viene. Es que nadie se ha puesto en tus zapatos. Eso es. Cuando se critica es porque nadie se ha puesto en tus zapatos. De dónde viene. Tú hablas sin saber de dónde viene, cómo se está haciendo esa labor, bien sea la lana o otra gestión. Pues cuando tú quieras saber para criticar y hablar mal, primero entérate bien. Yo le digo, haz esas palabras, así es más fácil. Totalmente de acuerdo contigo, Rocío. Le digo, entérate bien y luego habla. Venga, pasemos un... porque esto no tiene mayor importancia. No. Quería saber vuestra opinión, pero... Y bueno, las críticas, como siempre, son bien recibidas y nos permiten mejorar. Y eso hemos hecho. Hemos mejorado, hemos comprendido que hay que dar mayor visibilidad al porqué de las cosas para que la gente pueda argumentar su crítica positiva o negativa con la suficiente información. Pero bueno, que por mucho que intentes, hay gente que la información también le da igual. Bueno, pero nosotras está a su plena disposición. Pero no hemos dejado de hacer cosas, todo lo contrario. Rocío nos puede contar, Rocío o María Dolores, cualquiera de las dos, qué ha supuesto tejer esos cuadraditos, porque este año tenemos árbol de Navidad. La que me gusta. Este año tenemos un árbol de Navidad hecho de cuadritos, que lo hemos hecho entre todas. ¿Pero el árbol era...? El árbol, un árbol grande. La estructura la facilita el Ayuntamiento de Gelbes. Ya le hemos pedido al concejal de festejo que nos dé las dimensiones de cómo va a ser esa estructura de ese árbol para recubrirlo. Recubrirlo de lana. ¡Qué maravilla! De trozo de cuadrito que hemos hecho de lana. Entre todas, vamos. Qué bien. Allí ya vemos muchas haciendo cosas de eso. Es digno de ver cómo todos los jueves un grupo de mujeres se reúne, participa, se cuentan sus quehaceres, se ríen porque te ríes, porque lo que no se le ocurre a una se le ocurre a otra, y ponen en común lo que piensan de esto que estamos haciendo. ¿Qué sabes? Yo creo que eso también tiene mucho, ¿no? O dice mucho, ¿no? De la labor. El no es solamente llegar y trabajar, sino ese espacio de comunicación, ¿no? entre todas las que formáis el Gelbes Teje. Y al final, bueno, pues se convierte en un hobby muy bonito, donde charláis de vuestras cosas mientras que vais haciendo... Tomamos un cafelito, llevamos algunos dulcecitos, cantamos a las mayores, en particular los cumpleaños felices, aunque haya sido un mes ya del cumpleaños, lo cantamos... allí echamos muy buenos ratos. Y yo quería decir también, bueno, ya aprovecho que me oyen muchas personas, que si hubiéramos más, pues tenemos una iniciativa muy bonita y unos proyectos, pero claro, todavía somos pocas. Somos pocas. Y animo a... Bueno, ¿y cómo se pueden unir a Gelbes Teje, quien quiera unirse? Eso es. ¿Cómo pueden hacer? Los jueves a las 5 de la tarde al pensionista, al hogar del pensionista, entra y ya está. Allí estamos nosotros esperando. Y tenemos más cosas para estas Navidades. Tenemos de nuevo el trueque solidario, en el que cualquier persona que se acerque a nuestro segundo árbol de Navidad va a estar el que hemos tejido, pero estamos tejiendo adornos para el árbol de Navidad, que este año tenemos novedades. A ver, cuéntanos. Tenemos unos alfileres para el pecho, tenemos llavero y también muñeco como el año pasado. Uh-huh. Tres y dos a crochet. Vamos, acércate, que... Rocío. Rocío se ha puesto justo ya en la silla y ya. Habla a la distancia del micrófono. Lo hemos hecho entre todas las mujeres, hemos hecho muchas cositas muy bonitas, pero cuando lo vean, está muy bonito. Ha sido divertido porque yo les hice un listado de las cosas que me parecían interesantes y fáciles. No podemos olvidar que la media de edad de las personas que están tejiendo es muy alta. Entonces, pero a mí me sorprenden, porque si yo le facilito algún que otro más complicado los hacen ellas, y más complicado, más bonito y muchísimo, muchísimo mejor. Y de cualquier cosita que surja, ellas hacen un gran proyecto. Y es lo importante de acercarse y de conocer cómo, cuando un espíritu es creativo, cuando una persona tiene deseo de hacer cosas, pues se consiguen grandes logros. Pero es que además han sido unas valientes las chicas de Helvesteje, porque, bueno, el sector de edad quizás era el más peligroso, ¿no?, a la hora de la pandemia, y aún así... Estuvimos. Habéis hecho, y no habéis tenido ni un susto. Nada, ninguna nos hemos contagiado. Hemos tenido la separación, ¿eh? Y su mascarilla puesta y la separación. Y si veis la noticia que ha salido hoy de este año de Helvesteje, de Helvesteje con motivo del Día Internacional de las Costureras, se puede ver cómo mantiene la distancia de seguridad, cómo están puestas las mesas, cómo... las normas COVID se han cumplido al pie de la letra, como al entrar hay un gel para que te desinfecte y un montón de medidas que han hecho que estemos todas sanas, pero que no hemos acabado ahí, que a partir de enero tenemos otro proyecto. Cuéntamelo. A ver, Dolores, cuéntame el proyecto. Rocío, cuéntame. A ver, Rocío. Rocío está a gusto en la mecedora ahora mismo. Los toldos que vamos a hacer. ¿Toldos? Que no me acuerdo. Claro, de eso vamos a hacer unos toldos para el pueblo cuando ya acabemos con lo de Navidad. ¿Pero unos toldos cómo? Toldos hechos a crochet. Con unos julajos. Con los aros del julajo. Con el aro del julajo, y ahora ese aro va relleno de crochet. Y lo vamos a poner de toldo. Como en las calles, por ejemplo, Sevilla, cuando vamos y vemos sierpes que tiene. Esas especies de velas, ¿no? Exacto. Bueno, nosotras en vez de velas vamos a elegir un sitio estratégico, porque este es el primer año y porque no es tan fácil como parece, que debería serlo, pero no lo es. Claro. Porque el aro del julajo, el aro le da una consistencia, pero tenemos que poner una serie de tanzas para que esos aros aguanten, se tienen que coserlos todos juntos. Estamos intentando que sean unos más grandes y otros más pequeños para hacer figuras geométricas. En fin, estamos ahí poniendo todo de nuestra parte. La parte técnica, por parte del ayuntamiento, y política, que es tanto el primer teniente alcalde Pablo Cordero como el concejal de festejo Rafael García Villa, que se encargan de todos esos apuntes técnicos que nosotros desconocemos. Y nosotros un poco, pues, la compra de las lanas, el estar pendiente de todo, y por supuesto ellas de tejer, que lo hacen de manera maravillosa. Y hay algunos broches para el pecho, madre mía. Yo he dicho, yo trueco con este, por favor. Fíjate, yo tengo una amiga, lo único que pasa es que vive muy lejos, ¿vale? Vive en Yecla, que está en Murcia. De hecho, hablamos con ella una vez aquí en la radio por su empresa. Su empresa se llama Ilanas, es una empresa de lanas. Es que es muy curioso porque no es fácil encontrar una tienda que sea solo de lanas, ¿no? Fíjate. Y ella hace una serie de... También los hace los talleres para que la gente aprenda, pero... hace muñecos de la televisión, los dibujos animados los hace en lana, ¿no? El otro día vi que el último que había hecho, el del juego del calamar, que está ahora tan de moda, ¿no? Y yo decía, hablando con ella, con María José, le decía yo, pero es que con la lana puedes hacer cualquier cosa. Y me decía, ¿cualquier cosa? Cualquier cosa. Es un tejido que se ofrece tanto como para hacer cosas así, tipo muñecos y tal, como ropa normal y corriente, mantas y me resulta muy curiosa para estas cosas de verano. Fíjate que la lana que da calor, pues sin embargo nos va a quitar la calor con esos parasoles. Eso. O detalles de Navidad, o broches, o manta solidaria. Y bueno, recordarle a las personas que nos escuchan que gracias a ese trueque pues se consiguieron muchas lanas que han permitido que todos los puntos estratégicos del municipio se cubran, que esos árboles se cubran, que hay algunas zonas que no nos dio tiempo a poner y que este año vamos a empezar por ahí, que son la piscina municipal cubierta del Cañuelo y la barriada de Maestranza, uh-huh. La urbanización. Yo tengo un arbolito al lado, ¿eh?, de mi casa. Me encantaría tenerlo con lanas, ¿eh? ¿Y tú dónde vives? En la Maestranza. En Maestranza, Maestranza. Creo que te coge cerca. Sí, sí, sí. Tengo un arbolito justo al lado de la puerta. Ah, me encantaría que tuviese una lana, bueno, de vosotros. Me acaba de poner el primer teniente alcalde de un WhatsApp, que ya sabemos la altura del árbol que vamos a construir, que es 2 metros. ¡Hala! Un buen árbol. Es un buen árbol y que nos falta el diámetro, que en breve lo confirmarán. Pero que como estábamos hoy aquí, que lo dijéramos. Y bueno, pues a las personas que quieran animarse a hacer crochet, que allí, si no tienen los utensilios, allí otras compañeras han donado doble aguja, dos agujas. ¿Cómo se nota que tú de costurera? No, todo lo contrario. A mí me gusta mucho, pero yo lo uso. Yo usaba antes unos términos que se han quedado antiguos. Entonces, por eso lo pregunto. Tengo que reconocer que he sido muy traviesa de pequeña. Entonces mi madre me enseñó a coser, a hacer crochet, a hacer puntos, porque dice que eran los únicos momentos en los que ella... ¿Te relajabas? Yo me quedaba sentada y ella se podía relajar. Porque además, como somos una familia numerosa y nos llevamos poca edad los mayores, pues por lo visto aquello debería ser una juerga diaria. Pero fíjate que ahora se estudia, ahora hay estudios de patronaje, costura y demás, pero que antes era una cosa que era de madres a hijas, por aquel concepto, ¿no?, de que cuando te cases y tu marido necesita que le pongas un botón, no, tienes que saber hacerlo, ¿no? Esas cosas del machismo, el patriarcado tan antiguo, pero que hay que verlo también desde el punto de vista de cómo era la situación en aquellos momentos y de lo bonito que era que una madre enseñara a una hija el algo tan laborioso, tan manual como es la costura, ¿no? Y yo lo veo desde ese punto de vista, el patriarcado, el machismo, los tiempos que han cambiado, pues son otras cosas. Ahora vemos las cosas desde otro color, ¿no?, de otra manera. Pero era bonito, o pienso que era muy bonito, ¿no?, el enseñar de padres a hijos, en este caso de madres a hijas, una labor tan bonita. ¿Vosotros la aprendisteis así, de vuestra madre? A mí mi madre me enseñó a hacer punto. El crochet lo aprendí yo sola, con la aguja de mi madre. Que mi nieto me pusieron los vellos de punta cuando mi nieto me dijo: abuela, ¿qué estás haciendo? ¿Un paño? Digo, no, mi alma, no estoy haciendo un paño, estoy aprendiendo a hacer crochet. Digo, y estoy haciendo crochet con la aguja de la abuela. Dice, abuela, pues tú vas a aprender porque el espíritu de la abuela está ahí. Mira, a mí me se pusieron los vellos de punta. Y aprendió yo sola a hacer el crochet, ¿sabes? Yo le voy a contar a usted una anécdota. Pero acércate al micrófono, que está ahí en la maca, poco bien. Antes de anoche que traía un lío con un bolsito que estoy haciendo. Y traía un lío y fui al dormitorio que tengo a mi abuela allí, que era una buena persona y hacía mucho crochet. Aprendí algo, pero no todo lo que ella sabía porque tenía muy poca edad y pensaba en otra cosa. Y entonces me la traje, puse la foto aquí al lado, menos mal que no se dio cuenta mi marido. Estaba así viendo la tele y me la puse al lado. Digo, abuela, ayúdame a salir de este lío. Porque no sabía por dónde meterle mano al bolso, no me ha caído de barata. Y bueno, me salió, me dio, lo encarruché. Pero sí, sí. Pues, lo digo por lo que ha comentado María Dolores del espíritu de su abuela. Como mi abuela era la que hacía crochet en casa, ninguna nieta la ha heredado. Mi madre murió muy joven, la pobre, y no pudo. Pero ni su hija ni yo he sido la heredera y he heredado todas sus agujas, sus dibujitos y las agujas eran de ella. Por eso me he acordado. Y fui, como no podía yo encarruchar lo que estaba haciendo, pues me puse la foto de mi abuela al lado. Qué bien, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que rebusquemos en nuestros armarios, que rebusquemos en las cosas de nuestras madres o de nuestras abuelas. Y que si el espíritu está ahí, el espíritu nos llevará a hacer crochet, sí, a hacer puntos. Y que no podemos olvidar que este año hemos visto en los Juegos Olímpicos algunos chicos que para bajar su nivel de estrés, para bajar su nivel de ansiedad, Los hemos visto antes de nadar, dale que te pego, dale que te pego. Os voy a contar algo. Aquí en España no tanto, pues no sé por qué, pero hay dos ciudades donde en coffee shops o coffees donde vas a relajarte, también tiendas de libros donde te puedes tomar un café, sitios donde tú vas un poco a desconectarte, puedes ponerte a hacer crochet, tanto chicos como chicas. En las dos ciudades son Ámsterdam en Holanda y Londres en Inglaterra. La gente joven, y en esos sitios, tomarse un café, a charlar, a relajarse, a desestresarse de la movida del día. Se pueden poner a hacer punto de crochet. Yo, mientras que estoy contando, es una cosa maravillosa. Es que no me acuerdo de nada, ¿verdad? No estoy pensando en otra cosa porque no me da lugar. Y hay que contar mucho para el crochet y para el punto también. Pero para el crochet, que para mi gusto es mucho más bonito y más creativo, la aguja de crochet. Además, una aguja de crochet la puedes llevar a cualquier sitio. Dos agujas tan largas ya es un impedimento. Son dos señoras agujas, me acuerdo de las de mi madre. Para hacerlo en cualquier sitio. Sí. Y aprovecho ya, que creo que quedará poco tiempo, para decir también que la edad de las tejedoras no importa. Que admitimos niñas, que si las tenemos que enseñar de lo que sabemos, admitimos niñas jóvenes. Y tenemos alumnas hasta de 92. La más joven de todas. La más joven es de 92. Así que nos quedamos sin tiempo. Rocío María Dolores, un placer charlar con vosotras. Un momento, por favor. Que quería yo comentar aquí, que todavía no han donado lana. Por favor, que donen lana. Porque es que este que año es para las mantas solidarias. Este claro, año todavía no han donado lana. Hay que donar lana los jueves a partir de las 5. Las 5 de la tarde en el hogar del pensionista. Vayamos, hagamos una labor maravillosa como es donar lanas para las mantas solidarias y demás. Bueno, tenéis muchos proyectos por delante. Nosotros vamos a estar muy pendientes aquí en Hora Radio. Gracias, María Dolores. Gracias, Rocío. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta luego. Ana, nos vemos el jueves que viene. Tan ilusionante como el de hoy. Te voy a contar ahora, fuera de micrófono, una idea que tengo para el jueves que viene, ¿vale? Perfecto. Un besito enorme. Gracias, Ana. Hasta luego. Adiós. Bien, nosotros llegamos ya al final del programa de hoy. Yo te espero con muchas más cositas mañana en directo. Edición de viernes de Gelbes en la Onda. Tendremos a nuestro queridísimo compañero Jesús Guerrero Pato y el deporte, Manuel Cantón con el Sabías Qué, la agenda, bueno, en fin, todo lo que ofrecemos para ti en la edición de los viernes de Gelbes en la Onda. Nada, muchos besitos, disfruta del 88.6 FM y por supuesto también nuestra web www.horaradiogelbes.com. Te dejo con El Barrio, con una canción que les viene muy bien a las costureras, se las voy a dedicar además a ellas. El tema se llama Las costuras del alma. Lo dicho, muchos besitos y hasta mañana. Guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo, a ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada, la luz en tu mirada, cuando la voz que hay en tu interior se grita y calla, y cuando más te duele el alma. Al ver quién es el guapo que me cambia a mí, un claro día de sol por una madruga, un día de verano por uno de invierno. A ver quién es el listo casi porque sí, cambia una bulería y a una solea, le den el fin de fiesta y salga sonriendo.